vuelan los cabrones, sin palanca me roban el pan. Sobrevivo sumido en despojo, mi morada está hecha de cartones, de todas las sinrazones, de la sobra de esta sociedad. Soy títere de fariseos, sus hilos enredan mi empeño de decir la verdad. Abrazado a estos barrotes, no asumo este rol carcelero ni vuestros sacerdotes. Mi grito será libertad, mi grito será libertad. Que comience la danza de almas, que la orquesta comience a sonar y se rompa el compás. Que se abra la mente podrida, cerrada de moral distraída, sinfonía de la falsedad. Tristes son mis sueños, dura la batalla de este desconcierto. No voy, me entretengo en jaulas de oxidado metal con los cielos abiertos. Que se quiebran como el cristal, que se quiebran como el cristal. Que comience la danza de almas, que la orquesta comience a sonar y se rompa el compás. Que se abran las mentes podridas, cerrada de moral distraída, sinfonía de la falsedad.